Muy buenas tardes, 7 minutos pasadas las 7 de la tarde. Mi nombre es Alejandro Fontana Rosa, estamos en Más que Nada Eso. Estoy acá junto a mis compañeras Nachi y Sole. Muy buenas tardes, chicas. Buenas tardes, Don. ¿Cómo viene la mano? Qué tarde, justito, ¿eh? Estamos tarde, pero bueno, mejor tarde que nunca. Hacen 16 grados, un poquito más que la semana pasada. Esa es mi costumbre, mi tarea, mi obsesión es la temperatura. El clima está fantástico, yo mientras más calor haga, mejor. Igual podría hacer un poquitito más de calor para que yo sea feliz, por lo menos. Igual te viniste corriendo, te digo que se te ve bastante acalorada. Estoy acalorada. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos un programa muy divertido, tenemos como siempre nuestras columnas de actualidad, de deporte, un poco de cultura, tenemos algunos informes preparados. Si podemos, vamos a estar entrevistando a una personalidad muy importante que nos va a contar acerca de la peregrinación a la Virgen Catalina Batró. Si no me equivoco, es así el nombre, espero que sea correcto. Y bueno. Dicen que, sorry que te interrumpa, dicen que es atroz lo que se vive en Salta cada vez que la van a ver a la Virgen, va la Virgen, a la señora que hace que la gente se contacte con la Virgen de alguna manera, no sé cómo. ¿Es esa Virgen que te toca y te desmaya? Sí, en realidad la que te toca es la que está ahí está ahí una señora, es yo no sé el nombre. Para eso viene Catalina a contarnos un poco más del tema, pero te toca y parece que mucha gente, pero no te todos. ¿Te cura o te desmayas? Sí. Dicen, yo sé de testimonios, yo tengo mis propias versiones de gente que sí que se ha curado de cosas y cosas muy graves. Mirá vos, la verdad que, bueno, mucha intriga. Hay que ver para creer igual, ¿eh? Bueno. Vamos a recordarle a la gente, Nati, a dónde nos pueden contactar. Nuestro teléfono es 45 12 38 30 y nuestro blog es más que nada www.másquenadaeso.blogspot.com. Muchas gracias. Bueno, no estoy acostumbrada a decir esta dirección, perdón. Y bueno, no, pero estás perdona, yo te perdono mejor que la otra cacatúa que se fue, que estaba acá charlando conmigo la vez pasada. Gracias. Todos mis cariños. También nos pueden escribir, ¿puedo decir a dónde? Dale, a ver dale. Si me sale mejor. Dale. A másquenadaeso@marin.edu.ar. Bueno, 10 minutos acaban de pasar de las 7 y vamos a entrar en la columna de actualidad con nuestra compañera Sole. Sole, ¿qué nos preparaste hoy para charlarnos bueno, un poco? Bueno, les preparé un informe, una nota que habla más que nada de la primavera. Ayer fue el día de la primavera, fue un día lindo dentro de todo, un poco nublado. Pero bueno, quería contarles que en los bosques de Palermo, como habitualmente se juntan adolescentes y chicos que van a festejar la primavera, hubo 45.000 personas, así lo dijeron la comuna y la policía. Ajá. Pero de todas maneras, más allá de la alegría, 45.000 personas en el bosque de Palermo. También estaban en Plaza Francia y todo eso, pero por lo pronto en Tigre. La bosque de Palermo. Yo vi gente, mucha gente en Tigre. Un montón. Sí, son los lugares más lindos para estar un fin de semana, ¿no? Totalmente. Con los amigos. Pero bueno, hay un tema grave y es que más allá de que se juntaron para festejar el día de la primavera, bueno, hubo heridos. Pero siempre donde hay una, donde se junta mucha gente, siempre hay probabilidades. Sí, cuanto más que gente, más probabilidades de algún que otro problemita. ¿Fueron graves? ¿Algún herido de gravedad? No. Fueron 3 heridos leves y 10 detenidos. Pero bueno, allá estaban, bueno, jóvenes con equipones de música, guitarras, patinas, pelotas de fútbol y volei. Coparon la zona y casi nadie perdió la oportunidad de inmortalizar el momento con las cámaras fotográficas para después subirlos al fotolog tipo adolescente. Estamos en moda. Pero bueno, en un momento dos grupos se pelearon a golpes y botellazos en la zona de atrás del planetario, alrededor de las 4 de la tarde. Y bueno, el saldo que dejó fue 3 heridos leves, un joven con una pierna fracturada y otro con un corte de arma blanca que fueron trasladados al Hospital Fernández y otro con una luxación de hombro que fue llevado a Felich. Dicen que un horror. Dicen que para esta vez hubo bastantes controles de alcohol. Yo personalmente llegué a Tigre, que con otros fines no festejar el día de la primavera, pero llegué y me revisaron la mochila, policías, había bastante movimiento. Bastante, sí, pero igualmente también fueron atendidas personas con intoxicaciones alcohólicas, lipotimias y distintos golpes además. Y bueno, lamentablemente accidentes hay siempre, inadaptados también siempre hay. Totalmente. Así que, bueno, yo personalmente me fui a jugar al fútbol, como todos los domingos, fue un domingo más. Pero sí, yo también fui al centro a ver una obra, grabado, de Fabián Vena. Sí. Ah, y también, era un caos, pasé justo por ahí, por el Pueyrredón, estaba lleno de chicos. ¿El día o a la noche? A eso de las 7:30, la obra empezaba a las 8:30, así que nos juntamos un poquito antes. Mucho blogger. Mucho. Flogger se dice. Flogger. Ay, flogger, chicos, estoy re fuera de onda. Mucha tribu mucha, urbana. Mucha tribu urbana dando vueltas. Y mucha. Bueno, yo rescato al de la guitarra y al de. No, el que se llevó el equipo y de música. Y siempre hace falta un guitarrero en el grupo, ¿no? Rescato el que se llevó la canastita, el mantelito, se totalmente, hizo el picnic. El picnic, ¿sí? Con los amigos. Igual el dato más importante de esta nota es, adivinen cuántas bolsas de basura necesitaron para recoger todo lo que dejaron a través del picnic este que vos me hablas. ¿Cuántas bolsas? No, tiren un número. Increíble. 300.000. No, pará, tampoco la mamá. Exageré. 10.000 bolsas. 3.000 bolsas de basura para recoger todo, así que nada, bueno, la gente igual colaboró juntando, así lo dice. Che, cambiando de tema, perdón, porque me quisiste acordar con las bolsas. Yo de buena fuente no quiero ser certero y no dejar otra opinión, pero me escuché que hace un tiempo o en un futuro no muy lejano, los supermercados van a dejar de usar las bolsas plásticas. En dos años. Yo también lo escuché. En dos años ya van a haber bolsas de papel madera. Bolsas de papel. Sí, como en Estados Unidos. Que ya están programando la eliminación completa de este tipo de bolsas que no son biodegradables. Sí. ¿Quieren promover eso o que vos misma te lleves, viste, la típica bolsita de la bolsa de la abuela? Claro. La bolsa de la abuela típica. Volver un poquito más a lo básico, ¿no? El carrito que tenía mi abuela, que tiene ahora uno que se pliega. Genial, hasta la metes adentro de algo, pum, buenísimo. Ajá. Pero sí, bueno, están promoviendo eso. Bueno, verdad, muchas gracias, Sole. La verdad que hablamos un poquito de la primavera, un poquito de nuestro fin de semana, un poquito de lo que viene en cuanto a medio ambiente. Tenemos un nuevo tema para presentar, que es el de la peregrinación a Salta, que vamos a decirlo, vamos a tomar las riendas en el próximo bloque, si les parece. Vamos a ir a un tema musical, volvemos en cuestión de minutos. Gracias. Ahora. Ahora. 3, 2, señor. 1. Estamos en el aire. Early in the morning, rising to the street. Light me up that cigarette, and I'll strap shoes on my feet. Got to find the reason. Reason things went wrong. Got to find a reason why my money's all gone. I got a Dalmatian, I could still get high. I can play the guitar like a motherfucking riot. Never had to battle with no bulletproof vest. Take a small example, take a little from me. Take all of your money, give it up to charity. Love is what I got, it's within my reach. And the sub lifestyle's just straight from Long Beach. It all comes back to you, you're bound to get what you deserve. Try and test that, you're bound to get served. Love's what I got, don't start a riot. You feel it when the dance gets hot. Love is what I got. I said remember that. Runs away. I don't get angry at the bills I have to pay. I don't get angry when my mom smokes pot. Hits the bottle and goes right to the rock. Fuck it and fight it, it's all the same. Living with Louis Dog's the only way to stay sane. Let the loving come back to me. Is what I got. I said remember that. Loving is what I got. I remember that. Loving is what I got. I said remember that. Loving is what I got. Bueno, estamos acá de vuelta. Nati, tenemos una llamada en espera. Vamos a hablar con Catalina Batró, Ella es la encargada de organizar las peregrinaciones hacia la Virgen. Muy buenas tardes, Catalina, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá, ¿cómo están? ¿Qué tal, Catalina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Catalina. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Catalina, contanos un poco de qué se trata. Nosotros estuvimos haciendo una breve introducción, pero ignoramos bastante. Nos gustaría que nos cuentes un poco acerca de esta peregrinación que estás organizando. Bueno, el tema de las peregrinaciones, yo organizo las peregrinaciones de los chicos especiales de Salta con diferentes discapacidades. La peregrinación empieza en el planetario los días jueves a las 6 de la tarde y termina, la vuelta es un lunes a las 7 de la mañana. Es mucho viaje, pero el viaje no se hace largo, ya que hay muchos jóvenes y se toca la guitarra, se canta, se reza muchísimo, es muy lindo. Lo que hay en Salta es una mujer que se llama María Olivia Galeano Dobeis, que está casada con 3 hijos. Esta mujer hace unos años empezó a sentir como unos llamados en su corazón, que era la voz de la Virgen que la hablaba. Ella la describe como una chiquita de 14 años aproximadamente, que siempre estaba flotando sobre una nube. Y bueno, le fue dando diferentes mensajes, que hay un librito de los mensajes de Salta que se dieron del 1990 al 2003. Hoy en día ella sigue recibiendo mensajes, pero por ciertos motivos del obispo y qué sé yo, no se pueden publicar por el momento. Ajá. Lo que se hace en Salta es, uno sube al cerro, que es, el lugar se llama Tres Cerritos, que fue donado por la familia Garati La Croce. Ahí está María Olivia, donde a las 12 se reza el rosario, junto con muchísima gente, más o menos 10.000 personas por sábado. Sí. Y después se recibe la oración de intercesión. La oración de intercesión es cuando María Olivia lo que hace es, te pone la mano sobre el hombro. Lo que hace eso es, ella es intermediaria entre Jesús y la Virgen. Lo que hace es, le pide a la Virgen que Jesús te dé un abrazo. Entonces vos sentís como una fuerza que te caes. O sea, mucha gente se cae como mucha gente no. Lo que se recibe es un abrazo de Jesús. Y es tanto el amor que tiene Dios por nosotros que con un simple abrazo uno no lo soporta y se cae. Ajá, yo pensaba que era la Virgen, mira vos, es la Virgen de los Tres Cerritos, de hecho. Exacto, es la Virgen de los Tres Cerritos, sí. Pero el abrazo que se recibe es el abrazo de Jesús. Hay mucha gente que se cae, mucha gente que no se cae. Las gracias se reciben exactamente igual. Te caigas o no, no tiene ningún sentido. ¿Vos viviste la experiencia? Yo viví la experiencia, yo voy más o menos 5 veces por año. La primera vez fue muy fuerte, yo sentí... cuando me caí al piso, vos no tenés peregrinos, los servidores atrás, que tienen un pañuelito celeste, que son los servidores que te agarran, te paran atrás tuyo y te agarran cuando vos caes y te apoyan en el suelo. Pero si vos te caes, no te golpeás. Es como que no sos muy consciente de ese momento. No dejas de ser consciente porque escuchás los cantos que se cantan en el cerro todo el día. Pero yo sentí como que me fui, viví como un pedacito de cielo. Es como que sentía tanta paz y tanta alegría que cuando abrí los ojos no quería volver. Y lo que te hace también es llorar mucho. Es impresionante como vos ves chicos especiales o no especiales de, no sé, 3, 4, 5 años llorando y no sabes por qué lloran. Y es impresionante, hay tanta presencia de la Virgen y de Jesús ahí que te hace llorar de todos los pecados que hay en el mundo. A mí lo que me pasó fue que en una de las veces que estuve ahí vi la danza del sol, que es lo que pasó en Fátima. El sol empieza a dar vueltas, vueltas, vueltas y cambia de color. Es impresionante, mucha gente veía la cara de la Virgen, mucha gente veía palomas. Yo nada más veía que el sol daba vueltas. Uh-huh. Y María Olivia dijo que son gracias que nos regala la Virgen. Yo tuve la oportunidad, por suerte, que quedábamos muy pocas personas en el centro, de vivir eso. Contanos, Catalina, también, aparte, bueno, entiendo que por la cantidad de gente que decís que va, aparte de los que van con vos en ese grupo de chicos con capacidades diferentes, deben haber otros grupos que organizan estas peregrinaciones. Sí, nosotros organizamos solo los chicos especiales, que también, obviamente, vienen de todo, o sea, toda clase de personas vienen, no solo especiales. También hay otra chica que se llama Florencia La Croce, que ella también organiza peregrinaciones. Hay diferentes centros, acá también en La Orqueta, en San Isidro hay uno, que salen generalmente casi todos los fines de semana. Nosotros tenemos solo 5 por año. Lo que pasa es que es mucho trabajo, porque son 2 coordinadores por bondi, son más o menos 60 personas. Y la realidad es que es mucha gente la que tenés que manejar, entonces tampoco podemos hacer tantos viajes porque la gente también trabaja acá y no muchas madres dejan a sus hijos acá y por X razón no hacemos tantas. Pero yo lo recomiendo hacer porque es una cosa impresionante, ya es impresionante la cantidad de conversiones que hay en el cerro. Es para aquellas personas que no creen o que tienen poca fe, es un un empujón enorme, enorme, enorme, y la realidad es que es súper recomendable. Y Catalina, respecto de la otra gente, o sea, ¿qué diferencias notás vos con los chicos diferentes y los otros chicos, o sea, con capacidades diferentes? Y los otros chicos, ¿a ellos cómo les repercute esta gracia que les llega de la Virgen? Los chiquitos especiales, lo que dice María Livia, es que son pequeños niños Jesuses que cada uno tiene en su casa. Mucha gente llora cuando tiene un chico especial. Es más, yo tengo un sobrino con síndrome de Down. Y yo cuando nació Julito, que es mi sobrino, yo lloré, pero no podía creer lo que me estaba pasando. Y hoy me doy cuenta y digo, qué gracia que me dio la Virgen, qué regalo que me dio que yo lo tengo Julito hoy en mi familia conmigo. Son angelitos, o sea, no tienen maldad, son puro amor esas personas. Y hay muchísima gente, pero va con chicos totalmente operados, con chicos autistas, con un montón de discapacidades, que yendo al cerro, cuando uno tiene un dolor muy fuerte porque a uno le pasa algo, vos vas al cerro y compartís tanto el sufrimiento con otra persona que ya la cruz no te parece tan pesada. La verdad que es impresionante. Aparte, con las peregrinaciones, nosotros tenemos los días domingo a la mañana una misa, y después de esa misa una charla con María Livia, que ella en 2 horas, muy breve, ella cuenta cómo empezaron todas las apariciones en su vida. Ponele, en Pascua no se sube al cerro porque ella tiene todos los dolores de los estigmas, viste, de la pasión. Ajá. Así que no, la verdad que es súper interesante, es increíble, y es creer o reventar ir, porque la verdad es que yo no quería ir, terminé yendo porque mamá me decía anda, bueno, tanto me dijo que fui sin ganas, y hoy soy coordinadora. Bueno, la verdad que es vivir el cielo en la tierra, es impresionante. Bueno, Catalina, muchísimas gracias por tu testimonio. Es importante, la verdad que es importante tener un testimonio. Te lo recomiendo a todos porque es y más en estos días, viste, esta vida tan dura y tan difícil que tenemos todos acá, todos argentinos y todo el mundo, es un empujón muy grande, muy grande. Y la realidad es que la vida, esta vida que nosotros tenemos acá en la tierra, o sea, pasa. La realidad es que la vida eterna es la que realmente nos sirve a nosotros. Entonces hay que tratar de empezar a regar un poco, ¿viste? Lo que es Jesús y la Virgen en nosotros para después ir al reino de Dios, que esa va a ser nuestra vida. Sí, Cata, ¿y tenés algún mail o algún teléfono donde se puedan comunicar con vos? Sí, mi mail es Cata, de Catalina, Cata, Batro, es B larga, A, TTRO, 10 en número, 10, @hotmail.com. Fenómeno. ¿Vos recomendás alguna época del año para organizar esto, para decidir si de golpe tenés familia y querés ir con tus hijos, alguna época? No, porque en realidad es el único día hábil que perdés, sería el viernes, porque salís un jueves a las 6 de la tarde y volvés un lunes a las 7 de la mañana. Y tenés hoteles que son súper baratos, que está todo incluido, el traslados al cerro de acá a Buenos Aires, los hoteles que te incluyen desayuno y demás, allá comer es muy barato. Y después tenés el regimiento, que es para jóvenes, así que son paquetes baratos para ir. Bueno, buenísimo, ya están. Te agradecemos por esta comunicación, esperamos que esta información le haya servido a mucha gente. Y bueno, de acá, desde más que nada eso, te agradecemos. Y bueno, si te necesitamos algún contacto para pasarte, o si alguno de nosotros decide tomar ese camino, te vamos a estar avisando. Cuando quieran, yo sé que el que va no se arrepiente, y la verdad que les agradezco a ustedes un montón, porque difundir esto es importantísimo y es lo que pide la Virgen. Bueno. Hay que juntar al rebaño antes que oscurezca, entonces hay que juntarlo. Bueno, así que les agradezco muchísimo a ustedes. Bueno, muchísima suerte con todo, les mando un beso. Gracias, Catalina. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, para todos los que estén interesados en la propuesta de Catalina, le pueden escribir a Cata batro10@hotmail.com, batro con doble T y 10 en número. Ella es coordinadora de los viajes hacia Salta. Bueno, ¿con qué seguimos? Estamos en Salta, yo ahora estoy volando, estoy viajando, ya me fui. Impresionante, que además qué buena manera de hablar que tiene Catalina. Sí, me encantó muy completo su informe, y en realidad su testimonio, más que informe. Ahora, si hablamos de informes, ¿queremos seguir en el norte o a dónde nos vamos? Al norte, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, extrañábamos tu dulce voz. Hace un rato te nombré como la cacatúa. Acá no hay respeto, nada más te voy a decir al operador. Bueno, Lu, ¿qué nos preparaste para hoy? Bueno, buenas noches. Hoy les preparé un informe que hice debido a un viaje que hice este año en Semana Santa. Me fui 10 días al norte en moto, muchachos. Ah, diarios de motocicleta, ¿era? Exactamente. Salta, Jujuy, Tucumán y crucé a Bolivia por tan solo un minuto y medio, más o menos. ¿Sos el futuro Che Guevara? Soy el futuro Che Guevara. ¿Cómo te llamas? Así como me ven, soy el futuro Che Guevara. La futura Cha Guevara, te vamos a decir. Cha, sí. La futura Cha Guevara. Y este que me dice Cacatúa. Bueno, nada, escúchenlo y después comentamos, ¿les parece? Dale, pasamos al informe, entonces. Pueblos con microclimas, caminos de cornisas, nubes, cascadas, salinas y ruinas. Culturas con costumbres muy diferentes a las nuestras y de las que se puede aprender mucho. Todo esto, aunque no lo creas, se encuentra en el norte de nuestro país. Hoy te propongo conocer el norte tucumano, una zona que tiene mucho para ofrecer. Si empezamos nuestro viaje por la ciudad de San Miguel de Tucumán, rumbo a la provincia de Salta, tendremos que transitar un camino zigzagueante que asciende poco a poco mientras interna en la montaña. Y a medida que ganamos en altura, el clima se humedece y la vegetación se vuelve más tupida. El paisaje árido da lugar a la selva. La primera parada en este camino ascendente es el Monumento del Indio, desde donde se puede apreciar las pequeñas cascadas que nacen entre la vegetación a 1.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Continuando, se llega al Parque Los Menires. En este parque se encuentran monolitos de piedra levantados por la cultura tafí. Algunos tienen grabados que sugieren felinos o figuras humanas, y en otros, aún hoy, se perciben los restos de la pintura original. Pero este no es el emplazamiento original de los menires. Cuando se construyó el dique La Angostura, el agua de la represa inundó toda la zona. Entonces, para evitar que se perdieran estos monumentos, fueron trasladados al lugar donde se encuentran actualmente. Y ya que hablamos del dique La Angostura, cuando se la contempla desde lejos, parece un espejo de aguas calmas, casi estáticas. En él, cientos de pequeñas embarcaciones, con pescadores a bordo, pueden verse inmóviles desde lo alto, y pareciera ser que formaran parte del mismo paisaje. El pueblito más cercano al embalse es El Mollar, donde se pueden probar uno de los más ricos tamales del norte argentino, disfrutando de la tranquilidad del pueblo y de la gentileza de la gente del lugar. El próximo destino en este viaje es la ciudad más importante de los valles calchaquíes, Tafí del Valle. Su nombre viene de la palabra Tacticacta, que traducido al castellano tiene el sugestivo nombre del pueblo de la entrada espléndida. Y no es de entrañar que fuera bautizado así, porque desde lo alto puede observarse el maravilloso verde de ese valle. Pero más allá de los aspectos turísticos, la zona tiene un misterio sin develar, relacionado a los habitantes originarios de esta región. Los pueblos de Tafí eran agricultores sedentarios, cultivaban maíz, papas, zapallo y legumbres, y también eran pastores de llamas. Sus viviendas eran muy sencillas. Con el aumento de la población, estos se conformaron en pequeñas aldeas. Pero lo verdaderamente curioso es que se desconoce la causa por la que se mudaron del lugar, abandonándolo todo. Siguiendo por la ruta 307, a 50 kilómetros se encuentra Maicha del Valle. En este pueblo, donde el sol brilla 360 días al año, está considerado, al menos por sus habitantes y el gobierno provincial, como el mejor microclima del mundo. En esta población de calles arenosas y construcciones de adobe, se festeja en enero la Fiesta Nacional de la Pachamama, la celebración más importante de las culturas originarias del norte, donde se le pide a la Madre Tierra que bendiga con su fertilidad a los cultivos. Pero si en la Maicha del Valle se reverencia la tierra, en las cercanías de este pueblo se pueden venerar las estrellas. Apenas 10 kilómetros se encuentra el Mirador Ampimpa, un observatorio astronómico que, además de permitir contemplar la bóveda celeste, brinda propuestas educativas y varias cabañas para disfrutar de la noche y del cielo en todo su esplendor. Pero regresando a la tierra, volvemos a encontrarnos con las culturas ancestrales. A 15 kilómetros de Amaicha y rumbo a Salta se encuentran las ruinas de los indios Quilmes, el más grande asentamiento humano prehispánico de la Argentina. Este pueblo soportó por casi un siglo el asedio de los españoles. Y luego de la derrota, los sobrevivientes fueron trasladados a pie hasta Buenos Aires, bautizando así la localidad del mismo nombre, situada al sur del conurbano bonaerense. A algo más de 2 horas de marcha se encuentra la frontera que separa Tucumán de Salta. Apenas pasado el límite se encuentra Cafayate, famosa por sus excelentes vinos. Pero Salta es un viaje que tenés que hacer aparte, ya que cada uno de sus pueblos necesitan un poco más de tiempo para ser recorridos en profundidad. En este viaje no solo vas a ver culturas totalmente alejadas a la tuya, sino que también vas a reflexionar acerca de cuán diferentes pueden ser las costumbres y personas que conviven en un mismo país. El norte te va a dejar con ganas de volver para interiorizarte en cada una de las culturas y pueblos que hayas conocido. Bueno, estamos acá de vuelta. Qué linda música, qué linda música escuché, qué norteña, qué me trasladé. Ay, chicos, la verdad que tienen que ir porque el viaje que hice es absolutamente fabuloso, los pueblos son increíbles, la gente es muy buena. ¿Cuándo fuiste? Fui en marzo, fui en Semana Santa, bueno, me pedí un par de días más. Calorcito, exactamente, y bueno, en moto la pasé genial. Ahí les cuento, la verdad que yo Tucumán, realmente pensaba que de Salta, Jujuy, Tucumán iba a ser lo que menos me iba a gustar. Y la verdad que me impresionó el Jardín de la República. Es impactante el viaje desde San Miguel de Tucumán, que es la capital, hasta Tafí del Valle, que es un pueblo increíble. Es increíble moto, porque es moto, todo selva, en una Honda Transalt 600. ¿De quién? ¿En serio? Exactamente, sí. Es una moto grande. Es una moto muy grande. Qué buena moto. Sí. Con un amigo fui. Le brillan los ojitos a Don. Digo. Es buena moto. Sí, no. Muy, muy buena moto. Y bueno, nada, hicimos todo. Le digo que igual es bastante duro el moto. Sí. Que el ripio te lo comiste todo. El ripio sí, además vamos despacio. Porque la verdad que todos los caminos, lo único que tengo para decir es que todos los caminos son muy peligrosos. Porque hay solo una mano y hay que tener mucho cuidado. Porque van y vienen todos por el mismo lado. Sí, sí. Y si haces el viaje, hay que tener que preparar el auto, hacerle los chequeos pertinentes, preparar la moto. No es cuestión de ir, me voy de viaje y listo, no. Hay que hacer un par de chequeos. Y en moto menos y estar, bueno, calcular la lluvia, teníamos piloto de agua, teníamos poca ropa porque la verdad es que teníamos 3 baúles, un bolso más arriba mío, había bastantes cosas, casco por supuesto. Bueno, pero la verdad es que el lugar es fabuloso. Hay un lugar que se llama Maicha del Valle, que es como un pueblo fantasma que queda camino a Salta, y que lo increíble de este lugar, que dice 360 días de sol y viene atrás. ¿Cómo? Solo 5 días llueve al año, después son todos días de sol. Ah, es así, es maravilloso. Sí. Las ruinas de Quilmes también son increíbles. La verdad que no se pueden perder este viaje porque tiene el norte de buena. Y ponele, y ahí frenás a dormir en cualquier lado, que hay hostels, la comida es cara, contanos un poco más. Bueno, no, la comida realmente es bastante barata y yo frené en hostels. Los hostels dormís aproximadamente entre 20 y 30 pesos la noche con desayuno. Y la verdad que la onda del lugar, la gente, todo. Sí, en realidad es lo que más se usa ahí, los hostels, ¿no? Porque si estás en tránsito es como que frenás, te quedás ahí y seguís de largo. Exactamente. Pero bueno, yo les recomiendo que vayan. Te haces de amigos, además. Te haces amigos. Sí, me hice un grupo de amigos muy, muy lindo, que nos seguimos viendo. Es bueno, un programa para hacer solo también, ¿no? No sí, necesariamente tenés que ir acompañado. Puedes no, porque conocés gente en el cuarto del hostel. ¿Quién te dice, no? Yo voy a ahorrar unos morlacos, 20, 30 pesos en la noche, no me parece mucho. ¿Juntamos y nos vamos? Vámonos. Bueno, no, por favor, no me golpees la mesa que discúlpame, estamos en radio. Nati, decime dónde nos pueden llamar. Primero, el teléfono está allá contra la pared, si lo querés leer. Bueno, gracias por indicarme el lugar. El teléfono es 4512-3830. Si no, nos pueden escribir a másquenadaeso@marin.edu.ar. ¿Y nuestro blog cuál es? Nuestro blog es www.másquenadaeso.blogspot.com. Faltan 24 minutos para las 8, hacen 17 grados 6. ¿Está subiendo la temperatura o no entiendo nada? ¿O los canales están errando rotundamente? Sube la temperatura porque nosotros estamos al aire. Mirá vos. Sorry. Mirá vos. Bueno, yo estuve leyendo un poco en los diarios y encontré, ¿cómo se dice? Un temita muy interesante y muy gracioso. Yo lo quiero comentar. Después vamos a escuchar un tema musical. Así que estaba leyendo el diario y leí que en Alemania están vendiendo los últimos pedazos del muro, los están vendiendo por $12,000. ¡Ah, una ganga! El pedacito de muro de Berlín. Una bicoca. ¿Viste? Y dicen que las últimas 2 toneladas, casi 3 toneladas, mejor dicho, las compró un señor que se llama Hans Peter, que compró 2-3 toneladas, mejor dicho, para ponerlas en su oficina de decoración. Oh, mirá qué dato, ¿eh? Qué dato, me tiraste, realmente. Comprar es un pedazo de historia y además debe tener un toque artístico, ¿no? Pero hay que tener un lugar para ponerle 3 toneladas encima. Y hay que tener la plata también, ¿no? Para comprar un pedacito de... Hay gente para todo. Bueno, ahora sí, yo quería decir eso, quería comentar eso, me pareció curioso. Así que vamos a escuchar un tema musical y volvemos en un ratito. Muchas gracias. Chao. Your mother, your substitute teacher, night nurse, or other sexual healing. I hear you need a lover. Let me take you for a ride so we can discover my body, my soul, from my head to my toes, and we can go all night. Lord knows. And the things that you said to me, girl, you knocked me off my feet, yes. I said I'm a real king and I can't live without my queen, no. Baby, would you believe, every night I saw you in my dreams. I'm your girl. Bueno, 8:20, acabamos de escuchar, a ver, ya les digo perfectamente, si me disculpan, I'm Your Girl, Marlene Jansen feat. Nate King. Qué Estamos, bien lo decís. ¿Viste lo que es my English? Lo decís good. Re bien, me re gusta escucharte decir temas en inglés. ¿Me lo decís de vuelta? Ya te lo digo. I'm Your Girl, Marlene Jansen feat. Nate King. Qué lindo, sos re canchero. Bueno, tenemos 2 nuevas incorporaciones a la mesa redonda. Estamos con Manuel Niño. Hola. Manu. Y con nuestra queridísima amiga Pili. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pili? Bien, todo bien. Tenemos 2 temas distintos para charlar. Vamos a charlar primero un poco de deportes de Manu. Manu, que yo quiero decir una acotación femenina. Se parece a Ashton, el de... Catcher. Es igual. Sí. Yo lo digo para las chicas que no lo conocen y lo están escuchando. Es igual a él. Pueden venir a la después radio de que lo atropelló un camión. ¡Ay, no! Y Pili va a charlar un poco de la etimología. Podría decirse la etimología. Más que nada, el origen, el por qué se festeja el día de la primavera. Y Pili se parece a la de Evanescence. ¿Es esa? Sí, atropellada sí. por tres camiones. Estuvimos charlando, dejemos de decir babadas, porque se nos va el tiempo. Estuvimos hablando hace un rato de la primavera, Pili. Estuvimos contando un poco de lo que pasó ayer, lo que pasó en los bosques, de los enfrentamientos, de la cantidad de gente, de que pin, que pam. Pero la realidad es que no sabemos bien. O sea, ¿por qué la primavera, no? Los datos posta me los va a tirar, claro. Quiero saber, Pili, ¿por qué estamos festejando? ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, como siempre, el hombre le quería dar explicaciones a todo, desde la antigüedad, y como no encontraba explicaciones para poder fundamentarlo, ¿qué hacían? Creaban mitos. Entonces los griegos crearon un mito sobre el porqué del día de la primavera. Tiene que ver con que, bueno, había dos diosas que eran Deméter y Perséfone. Deméter era la mamá de Perséfone y ellas dos eran las diosas de la naturaleza. Deméter era la cuarta esposa de Zeus, que bueno, tuvieron a esta hermosa joven que era Perséfone. ¿Qué pasó? Como su mamá Deméter era la diosa de la naturaleza, andaba siempre por los jardines y la dejaba ella que anduviera por los jardines, hasta que un día pasó el malvado Hades. Upa. Y se enamoró perdidamente de Perséfone. Hades, no es el jugo. No es el dios de la zona. No. Hades con H. Que era el que estaba en abajo, chicos, en el mundo subterráneo. Mefisto. Siga, siga. Claro. Entonces, ¿qué pasó? Se enamora perdidamente de ella y la secuestra. Y la obliga a que se case con él. Se la lleva, se casan, toda la historia, pero todo esto en el mundo subterráneo. Deméter se vuelve loca porque no puede encontrar a su hija por ningún lado. Y entonces empieza a entristecer. Tanto es así que estuvo 9 días y 9 noches vagando por la tierra buscando a su hija y no la encontraba. El sol, que había sido testigo de todo lo que había pasado, le confiesa quién había secuestrado a su hija. Ella, indignadísima, se va del Monte Olimpo. Lo abandona Zeus y se va. Zeus, desesperado, dice, bueno, yo ahora tengo que encontrar una solución a esto, ¿qué hago? Entonces trata de mediar, habla con Hades, pero ya era tarde, porque una, Perséfone se había casado con él, y dos, Perséfone había probado el fruto prohibido del mundo subterráneo, que era la granada. Entonces, ¿qué pasó? No había manera de devolvérsela a Deméter. Entonces llegan a un acuerdo en el que 6 meses del año va a estar con Hades en el mundo subterráneo y 6 meses del año va a estar con su mamá. Es por eso que cuando es invierno y cuando es otoño son las estaciones tristes, son las estaciones grises, porque Deméter está lejos de su hija y la extraña y no le puede dar a la tierra todo lo verde, las florcitas y demás. Y cuando vuelve con su mamá, está contenta y sale el sol y los pajaritos cantan y la tierra florece y estamos todos contentos. De ahí que se festeja el día de la primavera. Es el día que vuelve Perséfone a los brazos de su mamá. Es muy triste esta historia. Bueno, pero es la explicación que le daban los griegos, che. Y también está, ¿cómo era la hija? La Torrantina. Perséfone. Perséfone que se fue con el Mefisto a Jova. No da. Y bueno. No da. Cosas que pasan. Otro hilacha. Bueno, muy lindo, ¿eh? Ahora sabemos un poquito más. Gracias, Pili, un poquito de mitología. ¿Y por qué pusieron al día, perdón, ¿no? Porque Pili es la que sabe todo. ¿Por qué mezclaron el día de la primavera con el del estudiante? No, bueno, eso para la próxima vez, si querés te cuento un poco más. Perséfone estudiaba. Sí, supongo que estudiaría. Claro, eso. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, Pili. Dejen de paviar, por favor. Bueno, vamos a seguir con el resto de la columna. Seguimos igual. El tiempo es oro para nosotros. Así que vamos a pasar con Manu, que seguramente vamos a hablar de deporte, un poquito más importante para mí. Ay, bueno, qué amargo que sos. No, estoy jorobando. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol, si les parece a las chicas. A mí me encanta el fútbol. Entiendo todo y cada cosa. Bueno, fue una fecha medio extraña, porque Boca perdió, River perdió, Racing ganó. Racing ganó muy bien. Había que decirlo, ¿no? Para probar la materia. No. Acá la opinión de cada uno corre por cuenta propia. Yo soy de River y, sin embargo, mucho de River no sé. Sé que perdió. Fue un partido allá en Tucumán, un 3-2. Boca perdió con Tigre. Así que... Pero bueno. No sé qué gestos están haciendo acá. Yo estoy tranquilo con lo que ando informando. San Lorenzo entonces quedó en la punta, después Tigre y Vélez, bueno, y San Martín de Tucumán, que también subió un poquito más, está por ahí. Lo que se charla mucho en estos días es de Juan Román Riquelme. No sé si estuvieron escuchando o leyendo. Sí, algún que otro conflicto, ¿no? Con el plantel, con los hinchas. Hay un tema con Riquelme. Pido. Sí. Juan Román Riquelme es el que se pone las manos atrás de las orejas y hace así, pim, pim, pim, ese para mismo, adelante. Ese. El topollillo. Sí. El famoso topollillo. ¿Por qué lo hace? ¿Por el hijo? No, creo que en una época era porque tenía algunos problemas con Macri, si no me equivoco, y... Porque no le tenía mucha fe, no le tenía mucha fe. No sabemos. Y en un partido metió un gol y se puso las manos atrás como diciendo, ahora no te escucho, ahora no te escucho. Alguno de los oyentes podría llamar a nuestros teléfonos y contarnos por qué hace el gesto del topollillo. Perfecto. Seguí, Manu, seguí. ¿Qué pasa con Riquelme? Bueno, Riquelme dicen que está restando bastante. Está con actitudes medio negativas y por más de que muchos puedan criticar su... Qué rápido se pasa de amor a odio. Sí. Bueno, todo el mundo lo ama y todo el mundo lo odia. En las elecciones es buenísimo y después todo el en mundo... En Boca es buenísimo. Bueno, así es complicado. Fútbol. Es así es el deporte, así es el fútbol. El tema es que Boca no está ganando. Viene con una racha desde que Riquelme volvió de los Juegos Olímpicos, que viene pifiándola. Y bueno, como es el creativo, es el 10 del equipo... Las miradas apuntan a Riquelme. Entonces, siempre. Bueno, y comentarios de que, bueno, está claro que al tener puesta la 10, digamos, tenga que dar la cara, tal vez, casi como, no sé, como el director técnico del equipo. Y están las miradas muy, muy complicadas con Riquelme. Están criticándolo por todos lados. De hecho, hay encuestas en los diarios de si Riquelme está para jugar, lo tienen que fletar, que en el último partido... Dicen que tuvo mucho desgaste físico, ¿no? Y es muy complicado también. Pero eso. No es lo que pasa siempre, perdón, ¿no? Yo ignoro bastante el tema, pero no es lo que pasa siempre con Riquelme, que tiene como etapas y ciclos que lo quieren, que lo odian, que lo quieren, que lo odian. No ¿esta sé vez más si que nunca, decís? No sé si están así. Yo sé que en este momento, después de 5 partidos de no ganar y habiendo perdido contra Tigre en la Bombonera, después de casi un año de no perder de local... Me parece tal vez entendible el tema de que lo estén criticando, digamos. Pero bueno, como que se le echa esta racha sin triunfo, se le echa la culpa a Riquelme. A Riquelme, bueno. Mala suerte para Riquelme. Ya no va, me parece que como siempre va a meter alguna que otra jugada, algún va a repuntar y en 2 minutos se cierran las bocas. Me parece que acá es cuestión de fe. Es cuestión también de ver juego, digamos. No es un jugador que... Es un jugador que se lo puede ver muy... muy frío, si se quiere, a la hora de hacer comentarios, ¿viste? Parece un tipo muy... No, que vamos a ganar, que está... ¿Viste? Es un tipo así, no es un tipo cálido, digamos, pero pese a eso me parece que lo puede demostrar con fútbol. Sea el número 10 o sea quien fuera, por más que las vistas estén, como ya dije varias veces, repitiendo, están las miradas puestas en él, digamos, me parece que la mejor forma es demostrando que puede llevar en el hombro al equipo, es así. Bueno, se nos va el bloque. Manu, ¿algún tema más que quieras tocar? No, ya con esto estoy muy bien. Yo lo único que quiero decir es que si alguien quiere llamarnos por lo del trulalá, puede hacerlo al 4512-3830. Queremos saber más de lo de la orejita de Riquelme. O nos pueden mandar un mail, no sé, como quieran. También, para más que nada eso, @marin.edu.ar. Perfecto, estamos en 90.5, 10 minutos para las 8, 17 grados 6. Nos vamos a escuchar un tema musical. Coco, por favor. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB Ghetto Blues from the refugee camp. Harlem. She living the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. Hey, yo, Maria. She fell in love in East LA to the sounds of the guitar. Yeah, yeah. Played by Carlos Santana. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just say, see you later. Spanish Harlem, oh, she live tongue, yeah. Played by Carlos Santana. I said, I love a fella, don't go notice. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. De vuelta, ya van a ser las 8. Estábamos escuchando María María de Santana. Nati, repetir los teléfonos, por favor. Bueno, si nos quieren llamar, pueden hacerlo al 4512-3830. Nos pueden escribir a más que nada eso @marin.edu.ar y la dirección del blog, a ver si me sale bien, ya me viene saliendo bastante bien, es www.másquenadaeso.blogspot.com. Bueno, acabamos de escuchar a Manu hace un ratito, que le dio nuestra columna de actualidad. Pili, que nos habló un poco de la primavera, de la etimología, de dónde viene la palabra o de dónde viene directamente la misma primavera. Yo estoy consternada por la historia de Pilar, me quedé mal. Y bueno, pobre la madre, te vas a quedar mal toda la semana entonces, porque no vamos a volver al tema. Bueno. Así que pasamos entonces a nuestro segundo informe. Estamos acá con Joaquín Saldívar. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, ¿cómo les va, Nachi? Don, ¿cómo estás, Joaquín? Hola, Joaquín. Joaquín, ¿tu informe de qué es? Contanos de qué es y lo mandamos. Miren, yo hoy lo que vengo a presentar es un informe que preparé. Hice un breve análisis de cómo la cultura de los grupos o subgrupos en las sociedades modernas van siempre apegadas a un estilo musical en particular. Sí. A mí me llamó la atención, yo creo que a todos les habrá llamado la atención alguna vez, cómo hay ciertos grupos, ciertos estilos de vestimenta, ciertas agrupaciones que se juntan en determinados lugares, siempre terminan todos escuchando más o menos la misma música. Obviamente nunca se planteó, esto no es casual, o sea, cada estilo musical tiene sus raíces, sus ideologías, es como que... Todo se fusiona de alguna manera. Todo se fusiona, o sea, todo se va dando junto, conjuntamente, ¿entendés? Cómo se forma un grupo a la vez que se va asociando estilos musicales. Y bueno, esto es lo que trato de explicar brevemente en este informe. Es que se llaman movimientos centrífugos. Sí, eso... O centrípetos eran. Es lo mismo, es que va de afuera para adentro. Como que se van armando y juntos se van consolidando. Bueno, vamos a escuchar el informe directamente. Dale. A ver si damos un poquito más para comprender bien de lo que nos estás hablando. Y enseguida volvemos. Vos que ya no sos un chico, ¿no te da gracia mirar para atrás y acordarte de la música que escuchabas? ¿No te extraña ver cómo cambiaron tus gustos musicales? Bueno, no te sientas raro, es algo totalmente normal. Le pasa a la mayoría de las personas. A lo largo de nuestras vidas, los gustos musicales van cambiando, pasando por diferentes etapas que tienen que ver con el desarrollo natural y social de las personas. Es decir, hay estilos que son lógicamente cercanos a los jóvenes, como el pop, y otros más relacionados con la adultez, como por ejemplo la música clásica. Pero, ¿qué pasa cuando la música deja de ser un elemento de distracción y se convierte en un rasgo de un grupo de la sociedad? En los años 60 aparecen lo que hoy conocemos como tribus urbanas. jóvenes y en general rebeldes, estos grupos se mantienen unidos por sus necesidades, objetivos, ideales, modo de vestir y conductas. Pero quizás la mayor afinidad es a través de la música. El fenómeno musical no se produce solamente alrededor de los jóvenes. Está presente en muchas de las manifestaciones sociales humanas. La música acompaña al hombre en sus vivencias cotidianas y en sus experiencias más profundas, desde el mate de la mañana hasta las alabanzas a Dios en la iglesia. En lo que respecta a los movimientos occidentales, la irrupción del blues, del jazz y sobre todo del rock and roll, vemos una auténtica revolución en el mundo de la música. En los 60 la música pop. En los 70 el heavy metal y la música punk, y a partir de entonces se diversifican las tendencias y se entremezclan los estilos. La variada oferta de música desemboca en una atomización de los gustos musicales. En las tribus urbanas este es un hecho evidente. No existe tribu que no posea una propia marca musical. De hecho, muchos representantes musicales fueron los iniciadores de todo un movimiento social tribal, con seguidores que adoptaron la forma de vestir, de hablar y de pensar de su ídolo, como es el caso de Marilyn Manson. ¿Cuántos de sus fans van con la ropa más negra y apretada que pueden, imitándolo al extremo? Aparte de ser un medio de comunicación y de expresión, la música es un hecho social como son el resto de las artes, y la forma de vida de cada grupo social adopta una tipología musical que va de acuerdo a esa forma de vida. Nadie podría imaginarse un heavy vestido de negro con tachas y su moto escuchando a Luis Miguel, ni un techno escuchando a Damas Gratis con sus anteojos de sol extra grandes, su ropa de marca y su peinado de costado. Esto tiene que ver con la formación de una identidad, siendo que la música es uno de los elementos componentes tan visibles como la vestimenta. Podemos citar algunas de las tribus urbanas y la música que les es propia. Hay tribus que son históricas, que están hace muchísimos años y que se mantienen vigentes, como los heavy metal, que escuchan únicamente la música con el mismo nombre, o los techno, que tuvo origen en la década de los 70, los hardcore, que escuchan música violenta, contundente, que los reúne en recitales, los skinheads, escuchando el acid rock o el hard mood y todo tipo de música rebelde, los punkies, enemigos de los skins con su música punk. Sin embargo, constantemente grupos tribales están en movimiento. Algunos permanecen y se adaptan, otros desaparecen y dan lugar a nuevos grupos que tienen su relación con un estilo de música determinado. De un tiempo a esta parte han aparecido nuevos grupos tribales, con actitudes, posturas y estilos muy diferentes, aunque siempre parten de una realidad social que va cambiando y que genera sus propios contrastes. Los floggers son una nueva versión de los techno, con la diferencia de comunicarse a través de internet en forma constante y cerrada. Escuchan música techno únicamente en oposición a los emo, que tienen una visión oscura y decadente de la vida que acompañan con música muy depresiva. Más allá de cuál sea el grupo, la música siempre está en las fiestas, encuentros y acciones representativas de cualquiera de las tribus urbanas, y los miembros de cada una de las tribus sienten admiración por los intérpretes de estas músicas. Si consideramos que es un rasgo de identidad todo aquello que ayuda a mantener la propia personalidad y que además hace que el individuo se sienta identificado con individuos semejantes, debemos concluir diciendo que la música es sin duda un rasgo de identidad para cada una de las tribus urbanas. Bueno, listo. Muy lindo, Joaquín, tu informe. La verdad es que me reencantó. Vos decís que muy lindo y nada más. A mí me Muchas parece gracias. Genial. Me encantó. Tampoco tanto. No, estaba bien. Y bueno, quería decirle, bueno, todo esto fue lo saqué a raíz de entrevistas, análisis de grupos. Participé, hice yo un par de focus group con chicos, viste, con estas nuevas tendencias. Sí. Obviamente muchas marcas estudian todos estos fenómenos y bueno, de ahí también me nutrí un poco yo. Es un trabajo de campo interesante el que hiciste. Sí, la verdad que fue interesante. Y muy, muy oportuno para todas las tribus urbanas con las que estamos conviviendo y que se vieron el domingo en el Día de la Primavera ayer. A rolete, ¿eh? Parecían cascadas de emos. Cascadas de emos. Hablando de cascadas de emos y de floggers, nos pueden escribir a... Más que nada es @marin.edu.ar. Sí. Me gusta que estés atento, yo solamente teléfono? Lo hago para probarte. ¿El teléfono? El teléfono es 45123830. Bueno, se nos está terminando la hora, van a seguir nuestros compañeros en la próxima hora. Estamos acá con Damián y con Choi. Buenas tardes, chicos. Choy. Claro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ahora en cuestión de minutos les vamos a dejar el programa a ellos y nos vamos a escuchar un tema. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Thank you. Got to